quiere ver lo que pasa. Hasta el tiempo quiere descansar. ¿Cuál es la magia que vibra entre nosotros? La que se siente en cada respirar. Se despierta cada parte de mi alma con solo escuchar tu nombre. Cuando te tengo junto a mi lado, no puedo concentrarme en más. Me entrego a ti. Cuando me besas hasta el mar suspiras, son testigos para